Mary Podcast, el podcast de Mary Station. ¿Qué tal? ¿Cómo andáis? Uno viene con las pilas cargadas, pese a no haber descansado, como otro que también vuelve. Hoy, ahora le cederé paso para que os salude. Digo porque, bueno, han sido un par de semanitas de ausencia, obligada por trabajo. No hemos tenido la suerte, como digo, que han tenido otros que no están muy lejos. Y que aquí el amigo Fran, a quien también saludaré en breves instantes, se ha ocupado de, pues nada, de quedarse al mando, ¿no? De esta nave que es el Mary Podcast. Cada lunes y hacerlo muy bien, como nos tiene acostumbrados a hacer con todo el amigo Fran, que es un máquina y le da igual, pues eso, presentar un podcast, que meterse fregados solo en Mary Station, en fin, es que lo sabe hacer todo y lo hace bien, y por eso nos fiamos. Dicho lo cual, nada, contento de regresar, imagino que contento, pero de otra manera, Nacho, que viene de pasárselo mal por ahí, como hemos estado viendo. ¿Qué tal? Muy bien. Te veo moreno, sí. Cabrón. Voy a decir, ¿qué pasa? Pero con uno recogido. Sí, es verdad, bien, tío. Importado de Tailandia. Bien, me hacían falta las vacaciones, ¿verdad? Pero antes de nada, agradecerle a Fran que por fin ha asumido los galones. Un poco, como diría, empujado por la borda, con el pirata, con la espada. Pero bueno, sí, hasta un nivel brillante. Y vosotros, desde ahí los comentarios, tanto de YouTube, Zona Foro, pues le habéis hecho un poco justicia. Dicho lo cual, ¿cómo os gusta el can del núcleo de Paola? Como os vea Paola con su can del núcleo haciendo la cabecita, veréis. Es que es adictivo darle, sí, casi porrazos al bicho. Está muy bien. Sí. Ese y el otro bicho que veo ahí en una esquina. Si no me hubiese comprado esto, hubiese podido quedarme 2 semanas más en Tailandia. Pero como me gasto el dinero en el Reaper este, pues pedazo, ya, ¿no? Pedazo de figura chula. Que hoy está ahí presidiendo en primer plano la mesa del podcast. Y ahora sí, Fran, te has portado, macho. Muy buena. ¿Qué tal? Te hemos visto ahí. La gente, un feedback muy, muy positivo de Fran dirigiendo el cotarro. Yo creo que, Nacho, igual si nos vamos tampoco pasa nada. No vamos a ir a otro sitio que está ahora últimamente reclutando mucha gente de nuestra, ¿no? Yo me estáis hablando, pero es que no sé quién soy. No sé. Yo soy Fran. Ese tuit me ha jodido. Encantado, ¿eh? Soy Fran, el que maneja el tinglao. Es un gusto. Es un gusto conoceros, ¿eh? Nada. Si ha tenido que hacerse, pues se ha hecho con todo el gusto. Y si la gente ha quedado contenta, pues ¿qué más puedo pedir? Muy bien. Así. Que te paguen más. Sí, señor. Exactamente. ¿Para qué preguntas? Sí, puedo pedir eso. Siempre se pueden pedir, sí, cosas. O por lo menos que no te paguen menos. Sí, también. Eso también. Pero el no ya lo tienes, Fran. Esto lo tienes. Sí, tengo. Nada, dejemos. No le tires de la lengua, Fran. Dejemos la. Los cotilleos internos, sí. Ay, por cierto, tengo que decir que la aerolínea que patrocina el FC Barcelona, de la cual no voy a decir el nombre, la mejor aerolínea del mundo, tenían a Sonic y DuckTales jugable en Pixel Perfect. O sea, ha sido bestial. Me he puesto la camiseta esta del H&M de hace, que tú también, que tú y sí, yo tenemos, tiene como 6 años, ¿sabes? Sí, pero da igual, me la pongo para dormir, pero me la he puesto. La seguimos explotando. En honor al Sonic, que no me he pasado de Marvel Madness, de la segunda pantalla no me la he pasado. Dicho, hasta luego, tío, me tenía sueño, me voy a acostar a las 5 de la mañana. Bueno, pues estos tres que veis aquí delante y los que soléis escuchar al otro lado con Albert al frente, que está por ahí, que os saluda ya. Muy buenas. Muy buenas. Esto que le habéis dicho a Fran, que ha sido para compensar un poco los comentarios que yo vi, ¿no? Menos mal que ya estás aquí, Juan, Nacho, yo. La semana pasada se quejaban de que, claro, el equipo segundón, compuesto por Fran, Mote y Salvano, no, dijeron los suplentes. Un poco los suplentes. Los principales, ¿no? Menos mal que esto ya estamos aquí para levantar esto otra vez. Deja un silencio ahí. Gracias, Albert. Que está muy bien. Que, bueno, oye, hace frío. Hace frío, me he tenido que. Es que me he vendido ya la poca ropa que me quedaba. Si ya andaba yo cabreado con tanto free to play para el móvil, ahora esto, con lo del Fire Emblem este, que yo soy muy fan de la saga, la he jugado nunca, pero ahora desde este fin de semana que me he dejado la de Dios para que me salgan las. Ahora, las waifus. Sálvame, las waifus. Si está bien lo que me ha tocado o no. Dios mío, yo no puedo más ya con este juego de móvil. ¿Te da el sueldo para comer o no? Ya, no, no, para eso. No, ahora, Nacho, estarás contento. He empezado una dieta a base de lechuga Buenísimo. No, lechuga no, que retiene líquido. No. Solo come el gato. En caso lechuga de no. Pinacas, Albert. Compartiendo el pienso con el felino. Y que sí, hay que contemporizar. Bueno, hablaremos de Fermi con la gente, Juan. Hablaremos, y efectivamente, hablaremos también de lo que nos dicen los amigos oyentes, telespectadores, en fin, este amalgama. Sí, porque ahora mismo estamos en directo desde la semana pasada, hace dos, en directo desde YouTube. Y tenemos comentarios también en directo ahí, así que ojito, Albert. Muy bien, pues que nos vayan mandando esos comentarios, esas opiniones, y mientras tanto saludamos a Mote, que también anda por ahí. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo vas? Qué tal, Juan? ¿Qué tal a todos? Muy bien, bienvenidos de vuelta a los que volvéis. Unos me dais menos pena que otros. Oye, Albert, cuidado que el pienso, si vas a compartir pienso con el gato, no es barato, ¿eh? O sea, mi perro como un pienso de 6 euros el kilo, que le ha recetado el veterinario, que dije, oiga, perdone, esto yo voy al Mercadona y el pollo es más barato. O sea, no, mejor. Es verdad, Mote. Es verdad, yo me gasto una pasta en el pienso de los luego, gatos. Malo no puede estar. ¿Lo habéis probado ya o qué? Es brutal, o sea, claro. Tú imagínate, ¿eh? O sea, es igual, es que no quiero, no, es igual, no quiero hablar, no quiero hablar. Pues imaginaos yo que tengo pienso para dos perros, un gato y dos bebés. Bueno, no, las niñas no comen pienso. ¿Qué tal, Salva? ¿Cómo vas? Iba a decir, no, los perros no comen pienso. Bien, ¿cómo estáis? Ya me alegro que haya vuelto la gente de unas merecidas, pero tal vez excesivas vacaciones, ¿no? Y te iba a decir, Juan, ¿leíste el artículo ese de los juegos están a punto de desaparecer? Sí, señor, ¿no? Fantástico, gran artículo, sí, señor. Fantástico. No, lo digo porque lo escribí para que me vendieras todo lo que tienes y hoy ya lo tiraré a la basura cuando no funcione. De momento rula claro todo, que... ¿eh? Tengo que decir que efectivamente después de tu artículo me asusté, pero he ido probando cosas que pensaba igual y están ahí, operativas, ¿eh? O sea, bien. Era el artículo que también estuve leyendo desde el aire, pero no se lo voy a decir porque se lo va a creer mucho. Que no, ya... pero el Reaper que te has comprado también se va a perder, por eso lo digo, que si me lo quieres mandar. ¿Quieres la taja también a juego, ¿sabes? Pero no, pero nunca podrás tener mis play of the game. Siguiente. Vamos. Bueno, pues el siguiente relaño, siguiente ya último de los que conforman el panel de voces de este Mary Podcast. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo vas? Muy buena, hombre. Pues aquí estoy preocupado por Albert y su adicción a los juegos de móviles. Yo creo que ya no lo vamos a poder recuperar, ¿eh? Vamos a tener que buscarle ayuda externa porque lo suyo ya es demasiado tiempo. Yo creo que va a haber que tomar medidas, que va a haber que tomar medidas, o si no, se nos va a perder para intervención. Siempre. Intervención. Esto es muy fácil, Relaño. Basta que se case para que le digan, deja el móvil. Y Albert, deja el móvil. Te chupa entonces. Oye, ¿y el Star Wars nuevo no te gusta, Albert? Este que son 2.000 pavos para levelear al máximo, ¿no? Ya llevo tiempo. Solo 2.000. Solo 2.000. Yo ya llevo tiempo en el Star Wars. Tiene dos cuentas. Tiene dos cuentas subidas a tope. Bueno, y si tengo esos dos personajes. ¿Se lo contamos, Salva, o no? ¿De dónde viene esta movida? Sí, hicimos una noticia en Meristation que la hizo él, básicamente. ¿Que escribió Albert una noticia? No, la escribí yo y me la revisó. ¿Qué escribió Albert? Lo digo por si veis una factura un poco más cara de la cuenta. Correcto. Que sepa de dónde viene, ¿no? Todo esto viene, es que lo voy a contar, todo esto viene de que el domingo por la mañana me levanto y digo, la puta, han metido dos personajes por 1.500 pavos, tío, ¿pero esto qué es? Y me fui corriendo a Reddit y puse, estos cabrones de Electronic Arts han puesto dos personajes por 1.500. A las dos horas era el post más votado de todo Reddit, se montó un pollo por el post que había puesto, digo, Salva, haz noticia de esto, que lo ha petado. El usuario Albert G. Myers de Reddit. Sí, puedes ir a Reddit Games y lo ves allí. Aprovechando que los americanos dormían, el tío corrió a soltar la exclusiva. Está siempre pendiente. Bueno, pues vamos a empezar, efectivamente, todos presentados. Saludamos a Dani, que el hombre está ahí manejando las palancas y los engranajes de este barco. Que, bueno, va a la deriva, pero lo mantenemos a flote, en ocasiones incluso con rumbo firme. Interestelar y firme. Y yo te diría, in extremis. Uy, madre de Dios. Y con la sala ya vamos a tener que utilizar la cámara para ver si el Core Fantasma, si entra o no entra a tiempo. Pero Dani siempre preocupándose. A partir de ahora hemos hecho promesa de tener un mueble material para que si se nos rompe algo, tener repuestos. Bueno, pues con el saludo pertinente para Dani, como digo, nos ponemos manos a la obra que tenemos temas interesantes. Vámonos. A debate. Primero de los temas, primer título que acercamos esta semana, Nioh, ¿vale? Regreso de los amigos del Team Ninja, que después de, bueno, intentar mantener, pero no lograr, el tipo con los Ninja Gaiden, que otrora sí que, bueno, dieron mucho que hablar y muchas alegrías, sobre todo aquellos que veían el hack and slash exigente y difícil, un reto interesante. Digo, después de estos últimos títulos que no terminaban despuntar, toda vez el amigo Itagaki ya no estaba una vez despedido claro, por claro, con ellos, que quizá es un poco la razón, aunque bueno, tampoco le ha ido demasiado bien en solitario, es otra historia. Le ha ido nefasto. Vale, digo que han vuelto un poco por sus fueros, aunque no se aproximan tanto a eso que nos dieron entonces, sino a lo que nos han dado otros más recientemente, con su apuesta que es este Nioh, ¿vale? Del que vamos a hablar a continuación. ¿Qué decimos? Antecedentes, pues Team Ninja con Tomonobu Itagaki al frente, tanto la saga de juegos de lucha de Dora Life, tanto Ninja Gaiden, pues veían un nivel altísimo, centrándonos en Ninja Gaiden, un hack and slash tremendamente difícil, frustrante. Recuerdo, y además Salva también lo tiene en su top 10 de juegos de la consola, Ninja Gaiden Black, para la, sí, primera, Xbox, Xbox, ¿no? Sí, la mejor versión, yo creo que donde la saga mostró mejor sus armas. Y bueno, Tomonobu Itagaki pues deja Tecmo. Por aquel entonces Tecmo todavía no era Tecmo Koei, no, no se habían fusionado. Y deja a Tecmo en una situación de acoso sexual a la secretaria, con una serie de situaciones turbulentas ahí un poco peculiares. Y el Team Ninja acaba en manos de un joven Yosuke Hayashi, quien hemos tenido oportunidad de hablar con él en varias ocasiones, bastante centrado y que también ha sabido cuidar el legado de Itagaki, pero no es Itagaki. Quizás tampoco Itagaki habría sabido manejar Team Ninja Gaiden en esta, pues, en estos tiempos, ¿no? Donde brillan los Dark Souls, la saga Souls y Mizuguchi, ¿no? Pero bueno, dejando de lado esto, Nioh es fantástico porque recoge por un lado los valores de producción del Team Ninja y por otro pues esa herencia de lo que está ahora en la actualidad, que tanto hemos disfrutado con la saga Souls y que por eso Salva ha estado pues muriendo sus 40-50 horas y disfrutándolo, digo yo. Sí, la verdad es que no se puede hablar de sorpresa porque yo creo que todos los que hemos probado las alfa y las demos que han ido sacando, pues sabíamos más o menos por dónde iban los tiros, pero el resultado es muy muy satisfactorio. Estamos hablando, muchas veces se ha abusado del concepto de una mezcla de Ninja Gaiden y Dark Souls, y de Ninja Gaiden tiene muy poco este juego, la verdad. Cualquiera que haya jugado a la saga sabe que este título tiene poco, pero sí que es verdad que detrás hay gente que hace juegos de acción buenos y eso se nota en un combate muy ágil, ¿no? Además de Hayashi, el otro director que también está con este título era Yasuda, son los dos que han movido un poco los juegos post-Itagaki, que son algunos Sigmas, el Metroid Other M y el Ninja Gaiden 3, que fue un desastre, y el Razor's Edge, que fue bastante mejor. Y yo creo que de todo esto han aprendido primero a escuchar el feedback de los usuarios, y eso ha pulido mucho el juego, porque quien probó la primera alfa se encontró un juego muy desequilibrado, que tenía cosas interesantes, pero que era extremadamente difícil, sí, y muy injusto. Poca gente, esa primera alfa, creo que fue en el E3 la primera vez que la pudimos jugar, antes del E3, y sí, muy poca gente la lograba terminar, ¿sabes? O sea, era en plan, no hay Cristo que sepas esto, está muy roto, incluso sí, buscando caminos alternativos para evitar combates, nada. Tenía dos problemas. Uno es que había un desequilibrio claro con los enemigos, los jefes finales no les quitabas vida, y el otro es que el desgaste de las armas era excesivo, pero excesivo, que se te rompían y te encontrabas en la demo que no tenías armas, no tenías dónde encontrar armas y estaban rotas. Esto ha desaparecido, no hay desgaste de armas en este juego, por ejemplo, y esta zona, que es el primer capítulo después del tutorial, en el juego te lo puedes terminar con 2 horas bien, sin caer en demasiadas muertes, es el ejemplo, ¿no? Pero es un título que sigue la estela de Souls. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tú vas matando enemigos, consigues Amrita, que vienen a ser las almas, y las usas para subir de nivel. Si te matan, queda tu alma ahí con todo tu botín y tienes que irlo a buscar, pero si te matan antes de que llegues, pues lo pierdes todo, ¿no? Comparte también la idea del combate basado en la estamina, que aquí es el ki, que básicamente todos los movimientos, ataques, bloqueos, movimientos evasivos, pues gastan la barra verde, y cuando se queda cero, pues te quedas totalmente desguarnecido, ¿no? Y con esta fórmula nos encontramos un título que es muy, muy ágil. El sistema de combate es una auténtica pasada. No tenemos combos como un hack and slash, como un Ninja Gaiden 2, por ejemplo, pero sí que tenemos pues armas que responden de manera muy diferente. No es lo mismo la katana que la kusarigama o como se llame, ni el hacha ni la lanza, son muy distintas. Y además tienen 3 posiciones, alta, media y baja, que cambian también totalmente la manera de luchar y la manera de atacar a los enemigos. Si a esto le añadimos que a la personalización del combate tienes que añadirle una personalización constante, pues usando una arma que a lo mejor no es tan fuerte, pero tiene un elemento que va bien contra X enemigo. El equipo, que también depende mucho de los efectos y las habilidades pasivas que te ofrece al equipártelo y tal. Yo creo que estamos en una fusión muy buena de acción y de RPG clásico. Bueno, creo que en este sentido mejor que los Souls, porque en los Souls sí que es verdad que llega un momento que tú puedes tirar millas con una build y más o menos puedes con todos, y aquí es muy recomendable ir cambiando según las necesidades. Tengo un par de cosas. Primero, un par de dudas. En primer lugar, si a lo mejor la fórmula Souls, no perdón, la fórmula Souls, la fórmula de Ninja Gaiden, no es que no se haya querido hacer un Ninja Gaiden, tal vez a lo mejor la fórmula del hack and slash al estilo Ninja Gaiden está ya... Y voy a coger esto, lo voy a entrecomillar. ¿Pasada de moda? No, lo que decía yo antes creo... es que igual Itagakin tampoco hubiera sabido manejar la saga en los tiempos actuales. Antes lanzaba esta pregunta al aire, pero si os fijáis, hubo una época, salva cuando los Gaiden, Onimusha, que eran de la misma tónica, ¿verdad? Sí. Este tipo de juegos y tal, y después, pues un poco como los juegos musicales, ¿no? Se dejaron de hacer. Sí, pero en este caso yo creo que hay juegos que han demostrado que hay recorrido. Tienes Bayonetta 2, tienes... Ya está. Bueno, no, tienes el nuevo Devil May Cry y tienes el Metal Gear Rising. Yo creo que son buenos exponentes del género. Bueno, sí que es verdad que es un género que se ha ido diluyendo. Salva, sí. Pero yo creo que el Team Ninja de antaño podría haber hecho algo equiparable a un Bayonetta 2, sin ninguna duda. Yo creo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, a mí, cuando salió el último Devil May Cry... creo que sorprendió a todos de que fuera así de bueno. Sí, o sea, sí. Porque era un género por el cual, a excepción de Bayonetta, pues la gente no estaba apostando muchísimo. El de Ninja Theory, dices, el reboot. Sí, el reboot, sí. Vale. Sí, el DMC, ¿no? Se llamó. Sí, exacto. Le llamamos Devil May Cry porque, bueno, por eso somos así de entrañables y no sé. Pero... una es esa, o sea, si no, tal vez este tipo de juegos a lo mejor ya no tal. Y después que el éxito de Souls pesa mucho, ¿eh? O sea, es muy difícil alejarse ahora mismo de algo. Si puedes encontrarte con algo como Souls, ¿por qué te vas a alejar de esto? Si esto no a lo mejor de ventas, pero es un juego que gusta muchísimo. Es un juego que... muchísimo. O sea, yo creo que tiene mucho sentido que se acerque más al estilo de Souls que no al estilo de Ninja Gaiden. Sí, y más cuando has fracasado con Ninja Gaiden 3, que mejor tomarte un respiro. No, la fórmula Souls pesa mucho. Yo creo que es el juego tipo Souls más bueno que se ha hecho. Hay otros como el Silent Sanctuary o el Lords of the Fallen, se llama, si no me equivoco. Sí. Yo creo que este es el más... Se parece más a Bloodborne que no a los Souls, en la idea del combate como lo principal, ¿no? Pero también tiene su personalidad propia, ¿eh? Sí que es verdad que tiene muchas mecánicas conservadoras y tal. Y, bueno, es un título muy, muy recomendable, aunque no es para todo el público. Que la personalidad, salva, es lo que le dio Bayonetta a lo que es Bayonetta. O sea, y precisamente y una de las cosas que para mí le faltó a Lords of the Fallen. O sea, una cosa que... algo que destacara por encima de que no lo hiciera genérico, para que nos entendamos. En este caso, sí, ¿no lo habéis concretado, salva, folclore japonés? Sí, Japón feudal, mitología fantástica nipona, sí, la verdad es que está muy bien ambientado. A diferencia de los Souls, hay una línea coherente en todos los escenarios que vemos, no hay cambios de localizaciones brutales como pasa en la saga de From Software, pero tampoco se hace repetitivo porque saben jugar muy bien con distintas localizaciones, ahora un muelle, ahora un lugar todo nevado, ahora una mina, tal, pero todo sí, todo con este folclore japonés que destaca sobre todo en el diseño de enemigos. Ahí los jefes finales. Oye, también es una mezcla, bueno, tirar de demonios japoneses y de toda la mitología, bueno, pero si ya en Muramasa, que fíjate lo que es, con ese estilo sprite o de 2D, pues se utilizó de la forma tan brillante que se utilizó en los jefes. No quiero ni pensar lo que se ha hecho aquí. Salva, hay una duda que tengo yo respecto a este juego. Decías que aún siguiendo la fórmula Souls, uno de los énfasis que hace este Nioh y que quizá lo diferencia un poco de... posiblemente del último Dark Souls, del Dark Souls 3, es el énfasis que se le da al loot acercándolo... Me comentabas incluso a la propuesta casi de un diablo. Yo que, o sobre todo, todos los peceros, que somos mucho de... nos gusta mucho el theory crafting, el probar builds, el combinar esto con esto, el ver numeritos, el ver crítico, el ir obteniendo cientos de ítems y al final combinar este con este y descartar este y guardar este por si luego tal cual. ¿Esto está presente en Nioh o se centra más únicamente en la acción como algunos encontramos en Dark Souls, que dejaba más ese lado tan más de numeritos y se centraba más en la acción? Albert, un apunte, esto no es propio de los peceros. O sea, es muy de es propio de los enfermos, como tú o como yo. Sí. Pero no tiene nada que ver con ser peceros. Pero si los enfermos también va muy ligado. Claro, coincide que tú y yo pues formamos parte de ambos grupos, pero esto forma parte del enfermo, porque yo cuando estuve jugando Diablo en consola, que llegué a Paragon 5.000, ¿entiendes? Era un enfermo del loot y estaba en una consola. Si es que esto... Sí, pero me refiero, es un tipo de profundidad más propenso a seducir a gente. Sí, pues eso, más propenso a seducir a la gente con trastorno obsesivo compulsivo, como tenemos tú y yo, y ya está. O sea, pero está... No, digo que está muy, muy presente, mucho más que nos... A ver, yo me he terminado todos los Souls y el caso que le he hecho a todas estas estadísticas, a todo esto, que le hago a Nioh, no se lo ha hecho a los Souls. Hay algunos que es más importante que otro, pero aquí es que yo lo encuentro vital. O sea, aquí la diferencia, sobre todo en los jefes finales, los jefes finales los que marcan más esto. Aquí hay la diferencia entre equiparte, tanto en defensa como ataque, elementos que sean debilidad del jefe, o que te sirvan a ti para defenderte de los ataques de los jefes, es la diferencia entre poderlo vencer o poder morir 20 veces seguidas sin opción alguna de ganar. O sea, pero es un... Para entrar ya un poco más en temas concretos, ¿es un tipo de loot que al final se resume en subir vida y daño? No, cambia la forma de jugar. Eso sería importante. Es una cosa que hizo muy bien, por ejemplo, Diablo, o que hacen las diferentes armas, tanto de Bloodborne como de Dark Souls, que es, oye, yo puedo tirar por ese camino y este tipo de arma encaja con estas estadísticas y me convierte a mí en un personaje muy rápido, por ejemplo, o no, en un personaje contundente. Ese dinamismo a la hora de configurar un personaje también está sí, aquí. Sí, hay dos vertientes. La primera es que el loot es casi excesivo, porque te cae de todo constantemente y la mitad de las cosas acabas desmontándolas, ¿no? Pero ahí está esta vertiente que vas a usar armas que no son las más fuertes, no son las que te marcan en la estadística más fuerte, ni en la armadura que te marca la defensa más alta, lo vas a cambiar en momentos puntuales. Y la segunda es que las estadísticas, que cuando subes de nivel vas subiendo pues distintos atributos, van relacionadas a un estilo de combate. Si tú subes, por ejemplo, corazón, estás subiendo también a las habilidades con la katana. Si subes otra que es destreza, subes a las habilidades con las katanas doble. Y eso ya te marca una manera de jugar, porque estas armas te obligan a tener un personaje muy ágil, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, la verdad es que lo he encontrado muy completo en este sentido, porque no se trata solo de subir a nivel de ataque o defensa. Yo, por ejemplo, he acabado con nivel, creo que 98, y la estadística más bruta para subir la defensa, yo es que no, ni la he tocado. Te digo, es que a Albert le preocupa mucho que el loot te cambie cualitativamente el personaje, no solamente que, claro, que te permita aumentar cosas, subir estadísticas que ya tienes o no, sino que te cambie la forma de jugar. Y este creo que es un debate, que es una pregunta que le ha hecho ya como tres veces en tres juegos, que es una cosa que le preocupa, que le cambie la forma de jugar, que le dé habilidades nuevas. No, Nacho, la dificultad al final es artificial. Si yo lo único que hago es... Es de stats. Ahora metes 100 y luego 1000, pero el ataque es el mismo, ¿qué más da? Yo lo que quiero es que ese ataque, la animación o la forma de controlar el personaje me cambie. Porque eso implica que el loot me está cambiando la jugabilidad. Sí, sí. No, aquí te lo cambia y es necesario. Yo, por ejemplo, recuerdo a la primera partida en Bloodborne, cogí la cuchilla y no la dejé en toda la partida. Aquí no, aquí he acabado usando 3-4 armas, cambiándolas en el mismo combate, dependiendo de si venían más de uno de los enemigos, porque es que, bueno, realmente notas la diferencia y notas que es necesario cambiar para sobrevivir, básicamente. Oye, viene el combate fluido, cambio de armas, se puede hacer dinámico. Sí, todo con un solo botón cambias al momento, con un R1 y cuadrado triángulo cambias la posición, es todo muy ágil. Lo mejor de que tiene este juego es el combate y los jefes finales, sin ninguna duda. ¡Para el año! Bueno, a ver, después de escucharte aquí también, de leer el análisis, está claro que hay que tener en cuenta muchos conceptos y gestionar muchas cosas del personaje. Así que en cuestión de menú, ¿cómo va el título? ¿Cómo es la estructura? ¿Si es rápida, es clara o al final acaba pasando más tiempo de la cuenta gestionando todos esos objetos? Y otra cosa más, el frame rate, que creo que no lo han mencionado, que es algo que me preocupa sobre todo desde que está PS4 Pro en el mercado, y creo que lo has probado en una PS4 normal, y cómo va el título, si va fluido o cuando hay demasiada carga gráfica, pega algún otro tironcillo, ¿cómo va la cosa? Lo de los menús es bastante claro. Además, el juego no te confunde como un Souls, no tienes un mundo abierto que giras a la izquierda, te encuentras un dragón, te mata y dices, vale, por ahí no. Eso no existe aquí. Eso tienes un mapa mundi donde tienes, aquí tienes la misión principal, aquí tienes las secundarias. La misión principal, a nivel recomendado 30, ¿vale? O sea, tienes muy claro más o menos los pasos que tienes que dar, y las fases son cerradas. O sea, tú llegas a un sitio, tienes que llegar al jefe final de turno, ganarlo y ganas el nivel. Es una de las críticas que tiene el juego, que el diseño de niveles es algo pobre en muchos frentes, porque no tiene ni los atajos ni la variedad de los Souls, ¿no? Y en el tema del frame rate, yo he jugado el modo acción, que intenta apuntar a los 60 frames por segundo, aunque creo que es variable, y en algún momento he tenido algún bajón, nada importante, pero sí que el modo que apunta a la mayor resolución y bloquear los 30 frames por segundo, he tenido bajones graves. O sea, esto, Salva, eso no lo hemos comentado esto, curioso, me parece que en un título de consola te dé opción a elegir velocidad de frame rate o mayor calidad gráfica, pues, y fija a 30, ¿es de PC? ¿Es de PC? ¿Esto es de PC? Sí. No, pero vete acostumbrando, sobre todo porque a partir de ahora con varios modos. Eso es. Vamos a ver Scorpio y Xbox One, vamos a ver PS4 Pro y PS4 y tal, esto yo creo que se va a hacer mucho más frecuente, de hecho... Es lo lógico, ¿no? A fin de cuentas, si no quieres hacer un sistema completamente nuevo y si no quieres, digamos, decir, bueno, cambiar la generación, pues esto de tener pues un sistema A y un sistema para especificaciones B, o un juego, una resolución o lo que sea, yo lo veo mejor que no el hecho de... cambiar la generación y pasar a otra cosa, o sea, iros acostumbrando a esto, vamos. La verdad es que Nacho está muy bien al poder escoger, pero ostras, yo veo poca gente que escoja el modo acción, porque tú juegas a ese que va muy fluido y tal, y luego te pones el otro y parece que vaya a cámara lenta. Hay mucha diferencia, es que... a nivel gráfico, aparte de lo que es la fluidez, me refiero de la... Pues la carga en pantalla. Lo que se supone que sí, mejora. Yo creo que sí, lo vi con más detalle, también hay detalles como... menos jaggies y tal, pero a mí no me compensó. Y también es verdad que cuando vi que me rascaba en un sitio en acción, quité, puse el otro modo y vi que me pegaba unos tirones que dije que no son normales. Camilla era un obseso de los 60 frames por segundo con Bayonetta, Salva. Era... Y bueno, ¿qué fue? ¿En la versión de PlayStation 3? Sí, sufrió mucho esa. Sí, esa tenía bajones. Pero ¿os acordáis que incluso yo recuerdo uno de los juegos que aquí vino, el primer Devil May Cry, cuando las guerras hercios. Se jugaban no tanto en resoluciones, sino en hercios? En hercios, 50 y 60 hercios, sí. ¿Vale? Aquí nos vino una versión simple. Madre mía, qué conversión terrible. Más mala. Que tal, no vino con conversión de hercios, tal cual. Entonces había combos que aquí realmente no se podían hacer porque el juego era un 7% más lento. Eran combos de un frame y no salían. Bueno, eso borde negro. Sí. Aparte de eso, aparte de los bordes negros, que bueno, esto es, sí, efectivamente, pero sobre todo el hecho de decir, oiga, todo me va más lento. Si alguna vez podíais jugar a la versión americana del mismo título y decías, hostia, coño, estoy jugando otro juego. Claro, ¿por qué me están saliendo estas cosas hasta, y antes no me salían? Eso ¿no? Es un clásico. Hasta esa época, un poquito atrás, era lo habitual. Histórico. Bueno, claro, por ejemplo, Sonic, yo me acuerdo que mucha gente flipa cuando juega a Sonic, la versión japonés. La versión de CCD, la gente flipa. ¿Qué juego yo hoy? Yo, Salva, te voy a preguntar, porque este es el primer, diría, juego de la escuela Soul, que no lo hace From y que consigue cierto éxito de crítica y reconocimiento del público. ¿Tú ves ya a partir de aquí una posible familia de juegos Soul? ¿A ti te apetecería ver más juegos como este? ¿O crees que la fórmula tiene un tope? Hombre, yo creo que vamos a ver más juegos como este. Si funciona en crítica, funcionaba muy bien, y en venta si funciona, seguro que sí. Pero he de decir que a mí me ha gustado, no se me ha hecho pesado, pero sí que es verdad que a la larga se le empiezan a ver las costuras. El tema, creo que es muy conservador en la presentación de los capítulos, en la presentación de los niveles. Es muy evidente lo que tienes que hacer. Además, como tienes ese loot tan excesivo, a veces piensas que es que ya no te vale ni la pena irte a ese desvío, que sabes que ahí hay un cofre, ¿no? yo creo que necesita profundizar más en eso, en lo que rodea al combate y a los jefes finales, para, bueno, para tener más recorrido y para que una segunda parte pues sea más... Pero un momento, ¿el loot es random? O sea, ¿tú abres ese mismo cofre en cualquier otro momento del juego y te salen objetos distintos? No. A ver, los cofres que están escondidos acostumbran a tener un loot mucho más potente que lo que te puedes encontrar. No, sí, pero ¿es aleatorio lo que sale del cofre? Digo yo que sí. Sí, creo que sí, sí, sí. Vale, entonces sí que vale la pena ir, Salva. Es que eres muy mal jugador, hay que ir a todos los cofres. Si hay un cofre, vas y se abre. ¿Qué es lo que tienes? Hay que dar un rodeo de media hora, vas y se abre. ¿Cómo dejas un cofre sin abrir? ¿Estamos locos? Porque sí que es verdad que las misiones secundarias, unas misiones que se llaman de ocaso, que son una auténtica locura, ahí tienes marcado, mira, si te pasas esto, tienes estas recompensas. Y esas acostumbran a ser pues, las más interesantes que las que te caen en loot. Mira, esto es muy fácil. Fran, ¿vale? Sí. Fran, escúchame. Tú, si ves, estás jugando un juego, ¿vale? Y ves un rincón, abres el mapa y ves un rincón que está en negro sin explorar, ¿qué haces? Yo voy. Legendario, claro, dropeo, seguro. Es que te llama. Hay algo ahí que te llama. Hay un. No legendario. Sé, hay muchas veces no hay nada, ¿sabes? Luego va sí, ahí. Es el viaje. Maldito sea. Le vas a preguntar a Frank que le gustó el No Man's Sky. Pues él ve un. ¡No! Voy. Ya va. Es que todo el juego es un rincón. No me cansaba. Digo, a este planeta, pues ahí yo voy. Pero es así. Ahí voy. Hay algo dentro de mí que me impide progresar si veo un rincón que no está explorado. Otra cosa, por eso te pregunto, Salva, si ese cofre tiene siempre la misma arma y dices, ostras, he ido siempre y siempre saca la misma arma, pues al final no voy porque sé que no la necesito o puedo vivir sin ella durante, pues yo qué sé, una hora más, ¿no? Pero si es aleatorio, Dios mío, yo hice 10.000 mefistos en Diablo 2 a mano para que saliera el arco. 10.000. A mano, claro que vas al cofre. Esto es importante. Para que un juego tenga rejugabilidad, tiene que haber loot aleatorio. Para que los frikis como yo jueguen. Bueno, importantísimo, Salva. Vamos a ir concretando cosas que hay que. Primero, Albert, ves preparando mensajes de la gente que me imagino irá diciendo cositas. Y además, saludo, por cierto, Albert, manda un afectuoso saludo a toda esa gente que está siguiéndonos en el chat de YouTube. Mira a ver dónde está el botón. Un saludo. Estoy chateando con ellos. Llevo toda la tarde chateando con ellos. Mira a ver dónde se ve la lista de usuarios y manda un saludo a todos ellos y que están ahí activos. Están aquí, estamos aquí hablando Dani y yo con ellos. Bueno, pues venga, acércanos algún mensaje. Ya va. Pues mira, hoy precisamente ya tenía aquí recopilación de los mensajes que nos están llegando por YouTube. Ya sabéis, los que nos escuchéis mañana, que desde hace un par de semanitas el programa lo hacemos en directo desde YouTube. Y esto es mucho más fácil seguirnos, tenéis un chat para participar en directo, que es mucho más cómodo que lo de Twitter. Así que nada, ya sea Twitter o YouTube, podéis participar en directo en el programa. Y los mensajes que nos han llegado esta semana, por ejemplo, Daniel Elena Hernández. Te pregunta, Salva, si lo llegas a ver injusto o con tan solo pillarle, por así decirlo, el truquillo ya es suficiente. O sea, ¿llega a ser injusto el juego o no? No, yo creo que no. El problema que tiene es que ha llegado a cierto punto, creo que hay casi una veintena de misiones principales, pues más o menos por la mitad, el juego pega saltos muy grandes entre capítulos. O sea, del capítulo 10 al 11 a lo mejor el nivel recomendado que te pone en la pantalla de selección pues sube 10 niveles. Y entonces pues tienes que prepararte porque si no sí que vas a pillar. Pero yo no lo veo injusto y de hecho no he llegado a ningún jefe final que diga, ostras, no tengo nivel o no, sí que tienes que, eso lo que decía antes, buscar una build o unos efectos y tal que sirvan. Preguntaba Antonio Feliciano que, bueno, decía que él le recordaba a Onimusha. Un poquito un poquito, a mí también las primeras sensaciones que me dio por los Oni, los demonios japoneses, bastante similar, pero bueno... Onimusha es otra historia, pero completamente. Lo dijo Forista, bueno, un forero de Zona Foro, y me pareció acertada la comparación, porque es verdad que en Onimusha pues, no tienes combates con mucha gente, sí que son escenarios más reducidos y tal. Yo sí que le veo similitud en ese sentido. Franchuzas recupera los lloros típicos de esta época, los habíamos abandonado ahora en época navideña y vuelven. Dice que yo quiero el Nioh, pero estos meses son brutales en cantidad de juegos. Aún lo estoy consultando con la almohada. Claro, es que se avecina muchísimo. ¿Qué? ¿Empezamos ya a gastar, Salva? ¿Este es el primero que imprescindible? Sí, yo no tengo un duro ya. El primer imprescindible es Resident Evil 7. El problema es que llega marzo, además. Sí, que marzo es un mes. Llega Switch. ¿Habéis hablado aquí de Resident Evil? Y este mismo mes llega Horizon. De Resident Evil 7 habéis hablado aquí, tal. Un programa. ¿Quién? De Resident Evil 7 habéis hablado. Yo me lo he pasado en Singapur y con VR. Uf, qué buena experiencia los dos primeros capítulos. Sí. Muy, muy. Acojonante. Bueno, en fin, vamos a. Seguimos. Delta Paradise Music dice: ¿os parece bien poder elegir la dificultad en un juego? O por contra, dejar que los desarrolladores decidan una dificultad única. Es un debate chulo ese, ¿eh? Siempre se ha A mí, yo personalmente me gusta jugar a la dificultad que marca la desarrolladora. El que viene por defecto, ¿no? Sí. Aunque es verdad que luego, yo qué sé, creo que la experiencia de un Halo 3 en legendaria le da 1000 patadas a cualquier otra dificultad. De todos modos, yo diré que a lo largo de los tiempos ha ido bajando un poco la dificultad por defecto. De los juegos en general no es una percepción mía, es que ha ido bajando literalmente. Ha bajado mucho, Ya faltaba el comentario de Irlanda. Ya sé que este tema te toca la de cerca, fibra sensible, muy de cerca. Pero, Joaquín, sí. pero realmente sí que ha ido bajando un poquito, ¿no? Porque es frecuente, y esto lo he comentado alguna otra vez, que no he, o sea, ahí tú compras un juego y te comentan que, ostras, me lo han devuelto en una tienda, ¿no? Porque el niño no era capaz de pasarse esta fase. Bloodborne, ¿no? Acuérdate. Bueno, Bloodborne, por ejemplo. Por poner uno, pero otros muchos que no son de la dificultad de Bloodborne. O sea, que, ¿sabes? Que si existe un modo cinemático de Mass Effect 3, ¿vale? ¿No era cinemático? ¿Cómo se llamaba? Sí, creo que sí. Sí, algo así, ¿no? Sí, o película, o historia. Sí, algo modo bonito, no sé, modo no quiero morir, bonito. Algo así, ¿no? Pues si eso no existe jugar. Es por algo. Dice por aquí Gerardo, ya terminamos esta primera tanda de mensajes, que da miedo que ahora para hacer un juego bueno lo hagan jodido como el Souls y ya. Yo particularmente no estoy de acuerdo, o sea, yo es que creo que este tipo de juegos, y aún sin haber jugado un anillo, pero creo que los tiros van a ir por ahí, yo echaba de menos, o echo de menos más propuestas que sean un reto. Creo que a veces olvidamos que el videojuego es un reto interactivo. Es reto y recompensa, Albert. Reto y recompensa. Yo creo que el reto tiene que ser equiparable un poco a la recompensa, a la satisfacción que tú adquieres cuando lo completas. O sea, que me digas que Nioh es difícil, te digo, vale, ¿qué herramientas tengo para poder vencerlo, para poder completarlo? Y tal. Pues, un sistema de combate, la progresión adecuada, pues las armas, fantástico. Cuando lo acabas o cuando terminas, te queda una sensación que no te queda cuando te pasas más este que en modo cine este. Exacto. Claro. ¿No? Y yo creo que la dificultad es relativa, en el sentido, si es un juego difícil, pero no es un, como decía antes, no es un juego injusto, es un juego que cuando aprendes las mecánicas, cuando juegas con paciencia, cuando sabes que primero tienes que ver a qué patrones tiene cada enemigo y te tomas en serio cada enemigo, desde el primer esqueleto hasta el último, no es tan difícil. Pero claro, te exige algo que no te están exigiendo muchos otros juegos, que donde tiras para adelante vas matando y pareces invencible. Entonces hay un punto ahí que hablas tú, que es el tema de la justicia, que, bueno, ahora mismo no me viene ningún ejemplo a la cabeza, pero seguro que a alguien se le ocurre. Juegos que aparentemente son fáciles, pero que ciertos puntos están totalmente desequilibrados. Picos rotos de dificultad. Efectivamente, que es justo lo contrario. ¿La araña de Devil May Cry? Por ejemplo. Antes mencionaba la araña, primer Cry, jefe, pero además. Claro, sí. Dices, bueno, esto no es un juego difícil y de repente pones aquí esto que no tiene ningún sentido a nivel de evolución de aprendizaje. Esto es un fallo de diseño. Claro, claro. O sea, mucho mejor lo que estamos comentando, quiero decir, que es un juego que no te miente. O sea, es lo que hay. Lo otro es echarte a la cara un cubo de agua fría diciendo, no, espera, que es no lo que pensaba. Pero de todos modos, Juan, lo que pasa con la dificultad de los juegos, y aunque estamos es completamente off topic, es que muchas veces, como los desarrolladores no saben cómo hacer juegos más difíciles sin que sean totalmente injustos, lo que ocurre es que dices, no, vamos a ponerte el mismo juego, pero los enemigos hacen más daño, o tienen más vida, o tú tienes menos, o cada impacto de un enemigo en ti te hará más daño, o morirás de un solo golpe. O sea, el ejemplo más claro, por ejemplo, son los Call of Duty, ¿no? Call of Duty, la inteligencia artificial de los enemigos no mejora conforme le subes el nivel de dificultad, pero si asomas la cabeza y te pegan un tiro, mueres. Claro, fin. Daño lo que cambia. Fin de la historia. Entonces, claro, esto dices, no, es que el juego, cuando te juegas Call of Duty en el modo más difícil, jo, ¿qué difícil es? Sí, es difícil, pero de un modo completamente injusto. O apareces en una habitación y sin poder tener tiempo de reacción para nada, simplemente mueres. Estabas en el sitio equivocado. Esto es hacer las cosas, es diseñar un juego de dificultad, o sea, es diseñar la dificultad de un juego Mal. Y el otro ejemplo es el que decía de Halo 3. El nivel en legendario es que cambia la IA de los enemigos. Son mucho más inteligentes, te odian, esquivan las granadas, te hacen salir de los lugares donde estás escondido, y por eso lo hace tan gratificante, precisamente, aunque sea mucho más difícil. Qué bueno, ese Halo 3 jugado en legendario a cooperativo a 4. Bueno, Nioh completamente recomendado. Entonces, buena nota. Otro más, de una colección de juegos espectaculares. A principios de febrero. Es impresionante. Ya este año yo estoy jugando a Yakuza 0, por ejemplo, es un juego espectacular. Y la lista de juegos, ya Nacho ha comentado Resident Evil, lo comenté con Jen en el programa antes de que me transformara en Karen, misteriosamente. Pero es que, sí. A ver, pero. Claro, pero que en eso, que la verdad es que el año se parece mucho. Espectacular. Ya, pues yo ando a nivel jodido, me he pasado Resident Evil 7 porque no juego en casa de un colega. O sea, yo ya ando a nivel jodido, ya no puedo más. Y ahora viene Horizon también. Bueno, viene Switch. Ojo, madre mía, los bolsillos, ¿no? En fin. Viene Tormenta. Este año las vacaciones en el pueblo. Ir haciendo, ya ves, tendría que haberme ido al pueblo de Fran ahí a la manga o algo así. Estamos en febrero, estamos pensando que en agosto no hay un duro. Esto va a ser así. Bueno, pues dicho todo lo cual con respecto a Nioh, damos un paso al siguiente título. Sí. Vale, que cambiamos de las plataformas de sobremesa grandes, las consolas que son referencia, y nos vamos a otros sistemas que lo son también. Aunque su alcance es distinto. Hablamos de las plataformas móviles, ¿verdad? De los dispositivos móviles, iOS y Android. Y este, yo lo diré, Fire Emblem Heroes. Sí, con Intelligent Systems, sin Nintendo. La IP original de Intelligent Systems, desarrollado junto a Dena, que es la compañía que utiliza Nintendo, tiene un acuerdo para sacar adelante los títulos para móviles. Rol táctico. La saga pues es una saga histórica, sí, de Nintendo, a muy buen nivel la última trilogía que vimos en 3DS, y ahora pues a ver, me he quedado sorprendido porque también se anunció en diciembre, ha sido súper reciente. Bueno, también Nintendo es que para los títulos de móviles es anuncio lanzamiento muy muy cercano, también pasó con Super Mario Run, incluso con Miitomo, pero me llama la atención. El enfoque es brillante. Brillante porque se recupera personajes de toda la saga y demás. Pero nunca. Es una saga con mucha solera, pero no es una saga super mainstream. O, al menos yo lo veo así. No es una saga que me digas que cualquier persona que juega a Mario conoce Fire Emblem. Sí, sí. Yo creo que no. Y aquí, bueno, lo que he estado siguiendo es que, bueno, el juego ha sabido enfocar muy bien tanto el aspecto de rol táctico sencillo como el hecho del desbloqueo de los personajes. Y estoy seguro que Albert está ya desbloqueando waifus. Waifus everywhere. Sí. ¿Me dejáis solo comentar una cosa antes de que entre Albert, por favor? Venga. No, que Albert ha estado muy enganchado al juego. Luego hablaremos de diferencias con la saga, ¿no? Y al tío le ha tocado Takumi, ¿vale? Y le digo, ostras, te ha tocado Takumi. Me dice, ¿quién es este? Y le digo, el que lleva cola, ¿vale? El que lleva cola. Estamos bien. Y le digo, pero ¿a qué no sabes ni decirme de qué Fire Emblem es? Y veo que tarda un poco a contestar. Wikipedia, porque, Wikipedia. Buscando en Google. Claro que sí, es de tal, y no sé qué. Y resulta que era una copia exacta de Google lo que había puesto. Oye, pues quizá yo soy el ejemplo clarísimo de esto que preguntaba Nacho, que planteaba de, oye, pero si este no es un juego mainstream, ¿por qué lo está petando tantísimo? Sí. Precisamente porque yo creo que Nintendo, además de al fan de Fire Emblem, y supongo que vosotros ahora podéis aportar muchísimo más con respecto a si esta entrega cumple o no con el legado que tenga la saga, lo que ha sabido hacer Nintendo es convertir la saga Fire Emblem, adaptarla ya no solo a la propuesta de Free-to-Play móvil, sino al concepto gacha, de ahí la coletilla Heroes, que tanto nos gusta a los que somos habituales a los juegos para móvil. ¿Esto en qué se traduce? En que a las mecánicas, que por lo que estoy viendo ya ahora, yo es que os digo, soy nuevo en la saga, a unas mecánicas que yo estoy encontrando sorprendentemente profundas en cuanto al combate, te lo decía ayer, Salva, digo, coño, estoy pasándome algunas pantallas y sigue habiendo mecánicas de combate que me sorprenden, que no acabo de entender cómo van. Quizá lo que faltan son tutoriales, pero bueno, ese es otro punto. Pero lo que hacen es a seguir la estela de juegos, pues los que he mencionado aquí durante esta última temporada, que si Summoner's War, que si Final Fantasy Brave Exvius, que si Star Wars, es juntar la estrategia por turnos de Fire Emblem con el coleccionismo de personajes, de unidades de cada vez mayor rareza, de pues eso, supongo que vosotros que sois habituales entenderéis que a alguien que le toca a Takumi, yo no, porque es que soy nuevo, pero a alguien que le toca a Takumi dice, coño, es que tengo un equipo de cuatro con Takumi, con Lin, con Camilla y con no sé quién más, esto es mi sueño húmedo. Pues si a eso le sumas combates estilo Fire Emblem, yo creo que tienes aquí el motivo por el cual esto ha generado 3 millones de dólares ¿en qué? ¿En un fin de semana? ¿Salva ha sido? O sea, sí. O sea, es una... Ahora mismo... Entre Salva y tú, Albert. Ahora mismo yo os digo que obviamente pues ya estoy metido en su Reddit y tal, o sea, hay 2.000 personas conectadas en todo momento en su Reddit, es el juego de moda del momento, y yo creo, y ahora os dejo entrar a vosotros, creo que esto sí tiene una base, como os digo, profunda, como para que no sea algo pasajero como Pokémon GO. Creo que aquí, más allá del coleccionismo, aquí hay juego por debajo y aquí hay posibilidades. Aquí hay potencial que si Nintendo aprovecha, podemos estar hablando de uno de los juegos gacha con el que seguir enganchados, valga la redundancia, durante los antes meses y años. Pero Nintendo no dijo que esto de hacer juegos era... Esto no se podía hacer juegos buenos si eran juegos free to play. Lo dijo hace tiempo y luego cambió de opinión. Yo creo que es importante saber cambiar de opinión en la vida. La vida te da. Yo no veo la vida de la misma manera ahora que cuando tenía 10 años menos. Te digo, a ver. La vida te da sorpresa. Lo que no me sorprende en casos como Dragon Ball, Dokkan Battle o los dos Final Fantasy, Brave Exvius, donde ya Albert, supongo que tendrás a Cloud ya, ¿no? Ya sale, ¿no? Ha salido solo en Japón, tío. No me digas. Vaya, bueno, tendrás a Ariana Grande, en fin. En estas sagas no me sorprende porque, bueno, son sagas muy, muy, muy mainstream. Entonces, claro, lo ves en la... no eres habitual, no tienes una 3DS, por ejemplo. Pero te gusta Nintendo, conoces las sagas, coño, está free to play, me lo bajo. O bueno, en el caso de Square Enix o lo que decía antes de Dragon Ball. Y sí veo más, con más sentido que la gente pueda hacerlo, pueda hacer estas compras compulsivas o pueda hacer estas compras de coleccionismo de manera, pues, un poco más orgánico, más natural, ¿vale? Pero en el caso de Fire Emblem me sorprende, o sea, es lo que dice Albert. Pues te cae el personaje y dices, ¿este señor quién es? No te cae Goku o te cae Gogeta o te cae Gohan en Saiyajin 2. No, te está cayendo personajes que no conoces tanto. Aquí en ese sentido creo que hay más juego que conocimiento de la franquicia. Sí, sí, sí. Es así. Ah, de hecho, yo lo comentaba que para mí Fire Emblem es el juego de Nintendo que mejor se puede adaptar manteniendo la esencia del juego a dispositivos móviles por el sistema de estrategia y RPG, ¿no? Y hay que tener en cuenta que es una saga bastante longeva, que ha vendido sus millones, sí, aunque sí, sobre todo fuera de Europa, que llegaron más tarde, ¿no? Y yo creo que aquí juega, uno, que la gente sabe que más o menos que Fire Emblem es una saga de Nintendo reconocida. Dos, que los juegos de 3DS han tenido mucho éxito, tanto Awakening como Fates. Y tres, que te caen personajes que no conoces, pero, ostras, que están muy bien molan, diseñados. Que el diseño mola, es muy atractivo. Y el yo creo las, que bueno, sumas pues, todo un poco. Voy a citar ahí, Salva, a Heavy Lee, que estaba diciendo que le habían caído no sé cuántas waifus y que estaba encantado, que no sabía a qué equipo de waifus a hacerse. O sea, el diseño sí, la verdad bueno. Es que hay algunos personajes un poco hipersexualizados respecto a los originales, pero bueno, supongo que es... Licencia. Vaya, como si fueran claro, videojuegos. Los videojuegos claro. Ya de por sí son personajes hipersexualizados, sí. Como en el mundo sí, sí. Real. Pues cómo lo puedes hacer más, es el no va más. Pero yo creo que es un poco la combinación de todo esto. No hemos dicho cifras, pero en 24 horas, 2 millones sí, de descargas sí. Y 3 millones de ingresos. Eso o sea comentaba que... antes Albert, sí. 3 millones que... viendo estas cifras, cuando Nintendo saque un Zelda para móviles, ¿qué va a pasar? No, y más te digo, Nacho, escúchame, cuando Blizzard saque un juego de héroes para móvil, ojo ese día, ¿eh? Ojo el día que se den cuenta que lo del Heroes no da más de sí. Porque no y saque un juego móviles. De este tipo, de gacha, pero no es tanto esto. Yo, francamente, no es tanto Blizzard o incluso Nintendo. Nintendo ya tiene sus juegos para móvil y tal, ¿no? Hay compañías ahora mismo de móvil que son súper, súper potentes, más potentes que a lo mejor que Blizzard y estos. O no desestimamos el poder de Supercell o cosas así. Claro. Que cuando claro, esta claro. Gente quiere hacer juego, o sea, empieza a hacer cosas de estas, ojo, es que es lo que mueve. Yo, como sabéis, doy clase a niños y veo que son los que mueven el dinero realmente. E incluso Albert es un personaje digamos, excepcional en muchos sentidos, ¿eh? Y entrañable. Sí, pero, y mejor maestro y mejor persona. Pero en este sentido, digamos, es un tío excepcional. Los niños mueven el Clash Royale, los niños mueven Clash of Clans, los niños, ¿sabes? Y cuando se... O sea, Pokémon GO y esta cosa. Cuando se dediquen a sacar más juegos de este estilo, agarraos. Agarraos porque se va a romper. Noticia off topic de hoy, casualmente, que estaba volando. Hay aerolíneas que están ya teniendo en sus planes quitar las pantallas de entretenimiento a bordo y sustituirlas por estaciones de carga para que puedas llevarte tu tablet, tu móvil y tener tu entretenimiento propio. Entonces, ya cuando esto ya empieza a ser ya, ojo, que aquí la penetración de quien no tiene una tablet, quien no tiene un móvil capaz de jugar, entonces es... Yo lo he intentado, yo con este título lo he intentado, pero es que no... ¿Y ahí tienes a Dijon farmeando? No me entra, vamos. A mí me encanta la saga Fire Emblem, menos más que Nintendo también. ¿Por qué no te entra, Relaño? Entrega en 3DS y... Pues porque... Es que lo primero es la conexión permanente. Yo al móvil lo suelo jugar cuando estoy en la calle tirando de plan de datos. Y mi plan de datos es que no da para mucho. Venga, no, hombre, da para como estar, tú. Estar ahí continuamente picando, digamos, picando mega. Eso por una parte. Y por otra parte, es que te encuentras siempre con la sensación de que te están estafando. Seré un jugador... Uf, Relaño, por favor. Un chapado a la antigua, pero, sí. Hombre, te encuentras con compras de hasta 75 euros. Sí, pero, hay que decir... Hay que decir una cosa. Y que todo esto y que todo lo otro, pero... Yo instalé el juego y me gasté 50 euros sin haber hecho ninguna partida, ¿vale? Para hacerme un equipo. Lo admito. Pero también hay que admitir que empecé a jugar y vi que te caían los orbes con facilidad. Y le metiste más. La recarga de energía es muy ágil, o sea que no te encuentras eso que a los 20 minutos ya no puedes jugar. Y yo creo que es un juego bastante respetuoso barato, ¿no? Con el jugador. Con 200 euritos vas bien. Como usuario experimentado. No, os lo digo de verdad. Como cartera experimentada. Este es un juego, como dice Salva, yo os digo, he jugado muchísimos. Y este, un juego cuyas unidades de 5 estrellas, que son las mejores que hay, tengan un 5% de probabilidades de que te salgan, es una locura. Muchísimo, o sea, muchísimo. Por ejemplo, os digo, alto, las probabilidades de que te toque, por ejemplo, Cloud, tú ahora mismo decías eso, Nacho, en Brave Exvius, son de un 0,5%. De ahí vienen los gastos de 200, 300, 3.000, 4.000 euros hasta que a la gente le cae ese Cloud. Es lo de Nintendo, os digo, hay gente que le puede parecer agresivo, pero tanto el tanto por ciento de las mejores unidades como la cantidad de currency que te dan para ir invocando es bastante sorprendente tal y como está el género hoy en día. Mote, ¿qué cuesta que salga un legendario en Clash Royale? ¿Mucho? Pero hoy en día... Puedes tener suerte porque siempre está el típico a mí me salió... Pero vamos, en realidad, mira, yo en el LoL, por ejemplo, que tienes skins gratis y todo esto, hay dos skins que solo salen con crafteo. Y las gemas para poder craftear eso pues salen con una aleatoriedad ahí. Claro, yo he visto meter mucha gente, mucho dinero en Riot Points para que te salgan las gemas esas para poder craftear esa skin que solo sale de esa manera, ¿no? De todos modos, Relaño, o sea, yo hemos reservado Mass Effect por 200 pavos. Pero ese es otro tema, hombre. Hemos reservado por 200 pavos. Eso, concepto. ¿Qué ha pasado con Overwatch? Me gasté 200 euros en el Carrefour y todavía me siento mal. Por lo pronto, el de 200 pavos os recuerdo que es el coche que no funciona. Es solo que lo miras, ¿vale? El de 260 es el otro. Pero que dices, bueno, ¿cuánto va esa figura? No lo sé. Pero lo que te dan de más a más es un bonus de multiplayer de 5 partidas, una skin de no sé qué. O sea, son las skins más caras del mundo, ¿vale? Y te las camuflan dentro de una cajita, ¿sabes? Bonita, y te dicen, bueno, pero está vacía. O sea, hay un papel que te dice, introduzca este código y te damos esta skin. O sea, Relaño, no... O sea, que sí, que puedes gastarte mucho dinero en un móvil, en un juego de móvil, no te lo niego. Yo juego a Clash of Clans y me he gastado cero, ¿eh? Cero, en 2 años. A mí no me convence, pero... Yo soy más de juegos como Jade, que ha salido hace poco, que es una conversión fantástica para móvil, que la pagas una vez y ya te despreocupas y no tienes que preocuparte por conexiones permanentes, ni por micropagos, ni por nada. Nada, pero los drops bajos están imponiéndose con una contundencia alarmante. ¿Qué pasa en las cajas de botín de Overwatch del año nuevo chino? Ah, no me hables de eso porque ahí sí que estoy cabreado. Eso ha enfadado a todo el mundo, que vamos, te cae una de... El otro día hice, tenía, me parece que eran 12 y dije, voy a grabarlo. Pues no me cayó ningún legendario, en 12 cajas. Lo puse en Twitter y la gente decía, coño, mira, uno que tiene la misma mala suerte que yo. 12 cajas. Yo estoy hablando a mí. Es que 12 cajas, Nacho, no sé. Me parece. Lo siento mucho, me parece ridículo. Me parece ridículo. Pero a ver, la probabilidad. O sea, si tú me dices, he tirado 1.200 cajas. Exactamente. Yo no quería decirlo, lo he dicho Albert. Pero bueno. Soy pobre. He tirado 1.200 cajas, no me ha salido ningún legendario. Has tenido mala suerte. No, ni tan siquiera te da derecho a cabrearte. Has vale, tenido mala pero suerte. ¿Qué porcentaje es aceptable para un legendario? 0,2. 0,2. En Diablo, oye, Diablo 3, por y ejemplo. Y antes de cerrar el tema este, para que veáis la importancia que está teniendo esta vertiente de juegos gacha, hoy mismo, ahora, que dice eso, ha salido... Me acuerdo de mi abuela cocinándolas. Digo, ¿qué coño? No, es nuestra tierra. Ha salido tierra. Mobius Final Fantasy para Steam, ya en Occidente. Cierto. Y no solo ha salido Mobius Final Fantasy para Steam, sino que viene consigo con un evento de Final Fantasy VII Remake y, como podéis sospechar, hay un nuevo personaje, una nueva clase, que es Ser Cloud, que va con un sistema... como os digo, gacha, es decir, un 0,5% de que al invocar una carta te salga Cloud. No quiero ni deciros el dinero que va a generar eso Square con eso. Ríete de las ventas de Final Fantasy XV. Solo con ese summon y el de Cloud de Brave Exvius van a generar más dinero que con todo Final Fantasy XV. Pues no, me parece muy triste. Con el vino, no te dejes el vino. A mí mientras eso sirva para financiar a Breath of the Wild y juegos así, me parece bien. Bueno, pues venga. Entonces lo dejamos ahí. Juan, vamos a qué dice la gente. Mensajes, claro, Albert. Pues mira, a Jorge Alberto Castillo dice, instalé en el fin de semana el Fire Emblem Heroes, jugué media hora y lo desinstalé por puro aburrimiento. Explicadme el porqué del éxito del juego. ¿Es así en 3DS? ¿Es similar? No, es... Está muy simplificado. Sí, está simplificado en 3DS, tienes muchas más variantes. Tienes el modo de toda la vida que si te matan un personaje lo pierdes para siempre y eso hacía que la estrategia de cada misión fuera mucho mayor que ahora. Euros y me lo quitan porque me lo han matado y me cago en... Claro, es que la fórmula es totalmente distinta, pero sí que son mucho más profundos tanto en diseño de niveles como en buscar el tipo de combate en cada momento y tal. Sí. Es más simplificado, pero yo creo que está bastante bien comparado con otros juegos del mismo tipo en móvil. Preguntaba Daniel Elena si esperamos que saquen más títulos famosos para móviles. Nintendo comentó, declaró que cualquiera de sus IPs, cualquiera de sus sagas, cualquiera, no tiene que por qué ser actual o no hay ninguna que sea tan mítica que solo va a quedar para sus consolas, puede salir en móviles. Así que el próximo es Animal Crossing. Sí, cierto, el próximo es Animal Crossing y a partir de ahí creo que ya no hay nada más anunciado. Pero que bueno. Por cierto, perdonadme, ¿no os parece que sería la saga que más sentido tiene que estar en el móvil? Sí, es una de ellas. Yo creo que sí. Por el pueblo, ¿no? Ya os veo haciendo ahí vuestra granja y vuestra... Yo jugué el primero fue de GameCube, ¿no? Si no recuerdo mal. ¿Puedes, me equivoco? Sí, ese fue el original. A ese juego me hicieron hasta la estatua de oro. Fíjate. Alcalde del pueblo. Qué asquerosidad. O Nintendo 64. Qué de horas perdidas en mi vida, madre mía. GameCube. Arrancando plantas. Y cambiando el reloj de la consola para tener los eventos. Bueno. Venga, que os liáis. Delta Paradise decía que las compañías no son tontas y saben nuestras debilidades. Por Twitter, Shadows Drive dice, ya son varias las franquicias que tienen un juego en móviles. Hasta Super Mario tiene. O sea que, vamos, yo es que creo que aquí a la que vean el filón que hay, se suman todas. Nacho, un juego gacha con los personajes de Capcom, incluidos todos tus luchadores de Street Fighter. No, me he quitado. Sí, sí. Que no, que esta vacación no lo he tocado. Me he quitado. Se me ocurren muchos ejemplos. Esto era mismo. Lo he cambiado por Overwatch. He cambiado a Street Fighter 5 por Overwatch. Estoy jugando con coreanos, ¿no? En serio. Un mes he jugado con coreanos ahí en Singapur. Tiene un equipo. Esto que dices, Alba, el día que saquen un Pokémon con mecánicas profundas, agárrate. Y por último, Máximo Rollito, desde Twitter también nos decía que está viciado al Yu-Gi-Oh! ¿Se pronuncia así? ¿Yu-Gi-Oh? Sí. Y ahora al Fire Emblem también. Dice, mejor escondo mi billetera. El Yu-Gi-Oh! que ha generado como las cuentas de Konami en plan 400 millones, una cosa así. Que estaban en la gloria. Plan de, ahora ves Kojima, ves, ahora ríete. Es que un Metal Gear, con todos los personajes de la saga. Digo una cosa, ahora ya, cerrando el acojonándonos tema. De verdad. Yo, o sea, no hay nada en el mundo, no hay 20 euros mejor invertidos que el de decirle al Salva, Salva, me ha tocado esto. Y el tío diga, hostia, toco el Takumi, cabrón. O sea, un juego que por fin diferencia a los que tenemos pasta de los que no, es una cosa maravillosa. Es que si no, Salva me partía la cara y decía, ah, tú no tienes tal, pero toma, yo ahora tengo esto porque me ha tocado y a ti no. Eso es importantísimo y no lo valoráis. Y Alberto, si pudieras además, pagando, escoger el personaje de todo, pero pagar no, pagar un poco no, 10 veces más. Lo que, mejor. Lo que cuesta lo que el hiciera es falta. El, la figura esa del Reaper para tener un personaje. Dentro. Lo malo, bueno, bueno, no, ya le diré luego figura del Reaper, le va a pasar como la de Tracer, que ahora... no me hables de eso porque estoy reservando todas las figuras de Zelda del Fist for Figures ese porque no quiero quedarme con ninguna, que luego pasa eso, que saltan a 600 pavos. Bueno, si están ahí los 600 pavos hay que gastarlos, para qué los quieres, ahora no te los vas a llevar. En fin, esa es mi filosofía para todo, así voy acumulando mierda. Dicho lo cual, vamos a dar otro paso para hablar del siguiente título, que todo. Pero, despídeme. ¿Te pedimos a Salva, sí, ya? Vale, bueno, venga, ¿qué te vas? ¿A dónde te mandamos? Sí. ¿Cómo? ¿A dónde te mandamos? Dice aquí Nacho. A descansar. Ah, muy bien. Venga, pues descansa, si te dejan. No, a bañar a las niñas, a cenar. Bueno, son cosas que hacemos la gente no, joven, pero madura. Uy, qué mal te ha quedado en la combinación de adjetivos ahí. Venga, dale caña y disfruta, chaval. Dale, un abrazo. Otro. Digo, que hay otro título del que hablar que es un anuncio de momento, ¿vale? Todavía tenemos que esperar unos mesecitos para tenerlo aquí. Volvemos a Morrowind. La última ocasión fue con The Elder Scrolls 3 y ahora con el online, ¿vale? Que es el que va a devolvernos a la isla en su... Sí, ¿no? ¿Por qué no? Oblivion visitó las Shivering Isles, pero sí. No llegó a pasarse por Morrowind. Sí, Oblivion es Cyrodiil, que es la región central, y la quinta es Skyrim, y la tercera fue Morrowind. Morrowind, PC, Xbox, la primera. Correcto. Efectivamente, pues será PC, Xbox One y PS4 los que en junio reciban esta expansión de Elder Scrolls Online con 30 horas de juego más, he leído, con una nueva clase. ¿Te han dicho? Con, bueno, lo he estado leyendo. Me han dicho. Esto he visto y os lo traslado. Se ha dicho hasta 12 jugadores simultáneos, equipos de 4, en fin, todas esas cositas. Y luego además la posibilidad de jugarlo si ya tienes el juego como expansión o comprártelo desde... Pues con todo, ¿no? Sí. Ah, yo estaba de vacaciones, me lo estás contando tú. Ya, bueno, pues sí, te lo quieres comprar todo juntito, 60 pavos tienen la culpa. Ah, pues bien. Vale. Y además, la otra cosa que he visto que me parece guay es que no tienes por qué... O sea, si nunca has jugado o no te has acercado al mundo online, pues lo puedes hacer con este sin necesidad de haber estado jugando anteriormente. Sí, ¿no? Sí. Tiene el auto-level aquí, este. Aquí se juntan muchas cosas. Siempre cuando hablamos de MMOs se hace referencia a lo mucho que mejoró Final Fantasy XIV, y yo creo que es injusto, y ya va siendo hora de hacerle justicia, a el tremendo juego en el que se ha acabado convirtiendo ese... más que mediocre Elder Scrolls que salió, que fue hace un par de años, Fran. Bueno, uno sí, más ya, ¿no? Sí, por ahí. Aunque, dos, tres pero años, de más que mediocre todavía de no hoy, lo comparto. Con una remodelación entera, tanto de su contenido como de la forma de plantearlo, es uno de los tres grandes MMOs que existen y que con esto de Morrowind yo creo que es un pedazo de bombazo que sí, se vaya a hacer un remake del terreno de Morrowind por fin. Es genial. Genial. Y la idea es cojonuda y es fantástico todo, pero en un momento donde el MMO, como estáis de acuerdo conmigo, es tan delicado, o sea, es un terreno donde la gente, esto de pagar suscripciones mensuales es algo que ya no lo... No tienes que pagarlas, ¿eh, Elder? Escúchame, no tienes suscripciones. Escúchame, ya no lo ve tan bien, el tema de jugar en mundos persistentes ya no está tan claro, el tema de estos infinitos... ¡Jo! Tío, empieza así, ¿sabes? Empieza bien y retén a la gente para que desde un principio se quede en tu juego. Porque saltar a un juego distinto cuando llevas, yo qué sé, 3 años, cuando otro... A ver, tú sabes, ¿cómo le costaba a la gente salir de World of Warcraft? Si es que no podían salir de World of Warcraft. Sí, pero no pueden. Pero yo creo que aquí lo que decía Juan tenía mucha razón. Y fíjate que él no ha entrado en Elder. Elder hizo un cambio este año, y ahora si queréis entramos más en lo que va a proponer Morrowind. Elder Scrolls hizo un cambio muy genial, se dio cuenta, como bien dices, que la gente no está hoy en día para meterse en un MMO y cascarse 200 horas hasta llegar al contenido nuevo. Es como... Totalmente. Oye, sí. ¿qué ha salido la expansión de la Dark Brotherhood que salió? Ya, tío, pero es que tengo que jugar 200 horas y subir un personaje a nivel 50 hasta poder jugarlo. Elder entendió que eso estaba totalmente desfasado, y uno de los cambios gordos, por no decir el más gordo que yo he visto... recientemente en un MMO, es que se cargaba todos los niveles de todas las facetas del juego. Tú entras a jugar y puedes ir desde el primer segundo a cualquier zona del juego, incluida los de nivel alto, porque ya no hay niveles. O sea, han convertido eso que tantos nos quejamos cuando salió el Elder Scrolls, decir, hostia, es que esto no tiene la libertad en el Elder Scrolls. ¿Por qué? Porque me estás obligando a seguir una línea recta, me estás obligando a seguir una propuesta tipo World of Warcraft lineal. Yo quiero un mundo abierto como los que experimentaba en Oblivion, en Skyrim o en Morrowind. Pues el Elder Scrolls Online ya ofrece eso. Es un mundo abierto en el que podemos hacer lo que nos dé la gana. Quiero hacer esta quest, la hago. Me quiero patear hasta otra punta del mundo, coger esta, abandonarla, hacer este crafteo. Haz lo que te dé la gana en el mundo del Elder Scrolls. Ahí yo creo que es donde el Elder Scrolls realmente se ha sentado como alternativa a cualquier otro juego, porque nadie hace eso. Y ahora, yo creo que esto, como os digo, esto no es un DLC, esto es una expansión, que como decía Juan, o sea, habrá que comprar la parte. ¿Cuántas veces hemos soñado con, por favor, que saquéis un Morrowind para Oblivion? Pero a ver, no, es que es justo me estoy guardando ese argumento para decir por qué Bethesda ha escogido The Elder Scrolls Online para lanzar Morrowind. Porque es lo que más dinero le da. Es porque, claro, porque ahora mismo es lo que más necesita, y además lo que más necesita, como dices tú, atraer gente, porque, a ver, estoy de acuerdo con que te has pasado dándole galletas, no es un Final Fantasy XIV. Final Fantasy XIV fue un desastre al principio, sí, y The Elder Scrolls no fue tan mal, pero es cierto que mucho menos. Vale. Yo lo jugué, de hecho, pero salió, Nacho, salió que era demasiado genérico, sí, era como, no destacaba en nada, y ahora hoy en día sí destaca en muchas cosas. Pero quiero decir que, ¿por qué no una expansión para Skyrim, que acabas de lanzar pues una versión remasterizada con Morrowind dentro? Vamos, yo creo que es un win. Pero unos mods lo hicieron, ¿no? Sí, sí, yo creo que es una cuestión de estrategia. De estrategia y de lo que quieren hacer. La gente que está, son equipos diferentes, totalmente diferentes, no tienen nada que ver. Y el equipo, yo creo que el equipo de Bethesda no está por la labor de volver a Skyrim, porque ya estarán con su Elder Scrolls 6. Y ya hicieron Morrowind en su día y no van a volver a hacer Morrowind porque sí. La oportunidad realmente está en el mundo online, realmente. Ellos dicen, oye, mira, si este es, la gente tiene muy buen recuerdo de esto y tenemos a muchos de esos jugadores que jugaron a Morrowind en su día, los tenemos aquí jugando a esto. O no los tenemos y es momento de captarlo. O sea, yo creo que es una cuestión de qué queremos hacer cada uno como estudio, porque para el equipo que hace Teso es una oportunidad de hacer algo nuevo, algo que ya está hecho, pero darle su propio punto de vista, adaptarlo a las mecánicas y a las ideas de este mundo virtual. Es un remake de Morrowind. Claro, y para la gente de Bethesda, pues ellos estarán con su Elder Scrolls 6, con nuevas ideas, nuevos mundos y tal, y no quieren volver al pasado. Yo creo que más o menos tiene sentido. ¿Las cartas qué tal está yendo? No sé, porque no he seguido. ¿Has estado tú con el juego de cartas, Albert? Lo probé hace unos meses, no estaba mal. La doble línea que presentaba era su novedad principal con respecto a eso, a Hearthstone y tal. Solo que no me haga meterme en un juego de cartas ahora, porque hay sobres y valen dinero y ya me conozco. No dije hasta aquí. Van. Juego pero de cartas sí bueno, el de Witcher, ese sí que tiene buena era pinta. Un Hearthstone no tan dado a que todo se resuelva por suerte, o sea, donde importaba más la habilidad del jugador, sin llegar a las cotas de Magic, pero con skill. No sé cómo le debe ir hoy en día. Pero dejando a un lado esto y recuperando un poco para contarle a la gente cómo está el Elder Scrolls. El Elder Scrolls Online, lo que decía antes, además de no tener límites, de poder ir donde quieras, es que lo he estado jugando estos últimos días, han metido la hermandad de los ladrones y ahora puedes ir robando por todo el mundo, ser un criminal con la Dark Brotherhood, hacer PvP en la capital de Oblivion. O sea, hay un sinfín de contenido. O sea, el juego es enorme. Ha crecido muchísimo con los 4 DLCs que han sacado, y que ahora te saquen un Morrowind 1-1, todo el continente de Morrowind, pues yo creo que ya te digo, junto a World of Warcraft y Final Fantasy XIV, es el otro MMO que además este lo puedes jugar en consolas. Bueno, Final 14 también puedes, pero este tienes la versión consola con una adaptación más que decente, muy, muy buena. Hay una guerra importante ahí con los MMOs, porque Square Enix lo está haciendo muy bien también. Ha anunciado contenido en la conferencia del 30 aniversario de Final Fantasy, nuevo contenido para Final Fantasy XIV. Blizzard después de Legion, hay gente todavía con Legion y el Endgame, muy bueno. Y bueno, era pues lo de Morrowind, ha sido una jugada maestra, ha sido muy, muy inteligente y que le va a dar un empujón tanto a la gente, a los veteranos que están, como a los que no se han interesado o lo probaron en su momento y no les pareció. Como, es bonito por eso, ¿eh? Morrowind era un... Es un juego que, claro, todos los que tenemos cierta edad, yo por lo menos lo guardo con muchísimo cariño, porque es de esos juegos que estaba permanentemente instalado en el PC, ¿no? Ostras, es un toque nostálgico. ¿Qué trailer hemos para mí todavía no se lo han superado, ¿eh? Morrowind, eso que me gusta Skyrim y me gusta Oblivion y tal, pero para mí Morrowind no... Yo creo que Morrowind es mi mejor está por el encima, de después Skyrim y después Oblivion, ¿no? Pero ostras... no sé, es un toque nostálgico. Es un poco jugar sucio, esto no me lo esperaba. No me esperaba este. Es un movimiento muy inteligente. La fibra de esta forma. Muy inteligente, muy inteligente. Ahí Pete Hines. Muy sucio. No inteligente, sucio. Bueno, pues sucio, nada, honesto. Nos han puesto ahí el caramelito y seguro que esto, por lo menos Motenay, Albert y Fran, caen seguro. Van a volver al continente. Hablábamos de que se van acumulando los gastos en este primer, pues en esta primera parte del año. Esto llega en junio, o sea que todavía queda tiempo para ahorrar, ¿eh? Pero me da que algunos de los que estamos aquí seguro van a picar. A mí no me va, ya no me des, que no me da, te jodido. Bueno, vale. Vamos a ver si nos dice Dani si tenemos audios, porque nos comentaba Albert uno. Pues vamos a hacerlo hueco, ¿eh? Porque es de justicia y estamos en tiempo. Así que si quieres, vamos al micro abierto y lo escuchamos. Venga. Micro abierto. Hola amigos del Mi Podcast, soy Guillermo, un oyente vuestro fiel desde la primera temporada y seguidor de la revista, pues vamos, desde hace más de 15 años. Simplemente quería comentar un poco el lanzamiento de Resident Evil 7, que ha levantado mucha expectación en las redes. Hay gente que ha visto que era realmente una vuelta a los orígenes, como bien habíais avanzado, y otra gente pues que no se lo acaba de creer y que sigue tirando piedras sobre el juego. Yo en particular, la verdad es que sí que estoy esperanzado y veo que sí que puede ser una apuesta buena, ya que recupera elementos de las primeras entregas, aunque innova también en la perspectiva y en otros aspectos. Pero lo que me tira para atrás del juego es la política de DLCs que va a implementar Capcom, que al igual que otras compañías, pues pretenden hacer caja sacando contenidos a posteriori. Me da pena y rabia porque yo, después de la decepción que fue el 6, tenía muchas esperanzas en comprar este juego, pero claro, viendo esta política de lanzamiento, pues seguramente me esperaré hasta dentro de un año para hacerme con el juego, si ha bajado de precio o si sale alguna edición con todo el contenido de descargable incluido. Simplemente comentar esto y también pues, si queréis dar vuestra opinión al respecto. Muchas gracias y un saludo. Hasta pronto. Pues gracias por a ti por esos 15 años de fidelidad y esos 9 de otra fidelidad radiofónica enlatada que dices tú. Que, a ver, no sé, ¿os habéis terminado todos ya Resident Evil 7? No, yo es que estoy esperando a ver si lo engancho en VR, tío. Es que yo he tenido la suerte que mi hermano Aaron, allí en Singapur, tenía montado el PSVR y lo estuvimos jugando, los dos primeros capítulos, que son los que beben más de terror indie actual, tipo Outlast, que es un poco la comparativa que se hace. Se pasa mal, ¿eh? Se pasa mal. Es terrible. Pasa muy mal en VR, ¿eh? Yo le he pasado francamente mal. Además, estos cabrones, claro, yo con los cascos jugando a oscuras. ¿Te mareabas? Mira, jugué con estos importantes. Mira, una pregunta. Me lo comentó otro día un seguidor en Twitter, sin GIF, y respondí que yo estaba utilizando. Entonces es bueno, ¿eh? Si no lleva GIF, es bueno. Correcto, gente, bien. Pues estuve utilizando el control que se desplaza 30 grados cada vez que pulsas en analógico. Entonces los cambios no son muy bruscos, con lo cual mantienes un poco la previsión hacia dónde vas a caer, ¿vale? Con ese control de 30 grados, bien. Hay otro control que es más libre, que sí me mareé un poquillo, ¿vale? Y después, con este control de 30 grados, al bajar las escaleras, alguna vez sí que notaba un poco cómo mi cerebro intentaba reajustar un poco el espacio, ¿no? Pero por lo demás, 2 horas, los dos primeros capítulos, 2 horas y media, porque es cierto que te recreas. Me decían, tío, sigue para adelante. Yo, que no, que estoy recreándome con el detalle de que si la cena está putrefacta en la mesa con no sé qué, que si hay unas notas en el frigorífico, que, bueno, no sé, los cuadros que hay en la pared, que hay en este pasillo, a ver si viene alguien por detrás. Claro, con los auriculares con cancelación de ruido, con un buen volumen, 5.1 por lo menos en los cascos, es una delicia. También os digo que la resolución cae mucho. O sea, las hojas de los árboles, Yagis como puñales. Sí, eso decían, ¿no? Que el sí. Exterior se resentía mucho. ¿Jugaste en PS4 normal o PS4 Pro? Normal. Dicen que esto en Pro mejora, pero que además en los exteriores sufre muchísimo. En cambio, cuando tú lo confinas dentro de un espacio, como puede ser dentro de la casa, pues que mejora, sí, mejora sí. Bastante. Y bueno, ¿aconsejable pese a todo? ¿Jugarlo así o qué? Os digo, es una experiencia diferente. O sea, la experiencia. Es sí. Diferente, pero es que es diferente. No es lo mismo. Además, luego también os digo que, claro, a partir del capítulo 3, donde el juego abraza otro tipo de terror, abraza otras influencias, lo que decía muy bien el oyente y lo que he comentado, me parece que es una mezcla de herencia Resident Evil de los primeros. Me ha traído sensaciones como ese zombie que está comiendo ahí al tío el mítico que se da la vuelta. Pues ese tipo de situaciones me las ha vuelto a hacer experimentar. Pero también os digo que hay una recta final donde se abraza un poco más la acción y hay ciertas influencias como que Resident Evil se ha dejado impregnar tanto por videojuegos de terror indie como por sagas de películas de renombre de terror como por su propio aspecto, pues como puede ser capítulos como Code Verónica, que es, bueno, cumplía 17 años, sí, sí. Hacía muy poquito este fin de semana, y pues una recta final muy, muy, muy, muy poquito de mucha acción, y en fin, definitiva, me ha gustado, después de estar, el 4 nos gustó a todos, el 5 nos gustó poco, el 6 ya dijimos esto no nos gusta, el 7 me ha gustado mucho. La cosa es lo que él decía, amigo Guillermo, que se plantea esperarse a que salga todo junto y bueno, es que esto se podría también llevar a, todo, a cualquier otro título. Que eso tendría que hacerlo con todos los juegos. Claro, no, vamos si a quieres cosa, jugarlos, no, tienes no, que pasar no, por, no, no, por el aro. O sea, aquí la cosa es, ¿alguien después de haber completado Resident Evil 7, yo lo he completado, cree realmente que es un juego cojo en cuanto a lo que plantea? Yo creo que no. Entonces, sí, o sea, yo creo que lo que cuenta la duración son 9 horas. Es una aventura muy completa. Yo creo que incluso más larga de los Resident Evil antiguos. Nos bueno. Hemos ido todos a las 9, 10, 11, 12 horas. Entonces, además se puede completar en 7, 8, 9. Más, claro, vas a sacar más expansiones. Llámalo de expansión, llámalo de DLC. Contenido adicional, que a quien le haya gustado esa propuesta la pueda adquirir para seguir disfrutando de ese tipo de juego, adelante, ¿dónde está el problema? O sea, el concepto de expansión no es una cosa novedosa. Aquí el problema es cuando te sacan un juego ya cortado de inicio. Ahí es cuando nos quejamos. Entonces sí que dices, oye, es que me has sacado un juego sin campaña y me la sacas luego como DLC. Eso sí que no lo quiero. Pero una aventura tan completa, tan bien parida como es la de Resident Evil 7, si tú luego me sacas un DLC que añade, que complementa, que amplía esa propuesta, bienvenida sea. Si a mí el juego me ha gustado, tranquilo, voy a comprar ese DLC. Ojalá en los tiempos... ojalá en los tiempos de Nintendo 64, después de un Ocarina of Time, dijera, coño, es que acabo de gozar con este juego la hostia y de aquí medio año me sacan una mazmorra extra para Ocarina of Time. Coño, la hubiera comprado, claro que sí. Pero a ver, tú le dices, ¿con VR o sin VR estás hablando de esta experiencia? Sin VR y... por momentos sin cascos, porque te lo digo, yo lo pasé muy mal. A lo mejor a las 2 de la mañana que digo, me quito los cascos. Tienes que jugarlo con VR y tal. Y digo, hombre. No, todo no. A ver, te digo, Motenay. Con un juego. También te digo que no es todo el juego con VR. El tramo final, a partir del tercer capítulo para adelante, no creo que el estilo de juego que abraza sea... Te aporte nada, vamos. Eso es. Es incluso, conforme hay momentos de acción, es más recomendable pues pasar a un control tradicional. Pero los primeros, la primera mitad del juego, los primeros capítulos, quizás el tercero un poquito más, sí. Algunos... ¿Tú lo has jugado? ¿Tú tienes la VR en tu casa? Sí, he estado jugando en casa de sí, de no, mi amigo, pero pregunto, pero sí. Tú la tienes tú física. Has estado jugando con alguien que tenía VR, vale. Pero tú la tienes tú en tu casa. Sí, la tengo, sí. Tú comprarías, te comprarías la VR O sea, ¿te gastarías los 400 y pico euros más el juego solamente por esta experiencia de Resident Evil? No, pero a ver, pero es lo pregunto, que... Pregunto, hablo desde el total desconocimiento, ¿eh? No, o sea. Si me dirías, oye, Juan está, que siempre le ha picado un poco el tema de la VR y tal, y lo a mí que es el que me llama más la atención, que en la pregunta de si justifica la compra. No, no lo justifica, tampoco claro. Lo justifica todavía, no, pero si lo tienes, lo vas a disfrutar. Pero claro, es que son 500 pavos. Es como el otro día decíamos, es que jugar a Hyper Street Fighter, o sea, a Ultra Street Fighter 2 en Switch, te va a costar 250 euros, ¿no? Pues lo mismo, ¿te justifica la compra de un arcade stick para Switch? Pues no, pero si lo quieres disfrutar, si lo tienes, lo vas a disfrutar muchísimo. No, pero que en este caso se disimula un poco, porque al ser la compra de hardware que tú dices, bueno, oiga, es que yo de acuerdo que ahora es una inversión gorda, pero estoy invirtiendo para el futuro, ¿verdad? Entonces, o sea, ¿le veis continuidad a esto de la VR? Yo creo que la cuestión realmente es que la cuestión, yo hay una cosa que sí que he leído bastante es... a lo mejor por 400 euros para jugar Resident Evil, no. Pero sí que veo a la gente diciendo que este es el primer juego que le abre el potencial de lo que puede ser la realidad virtual. Y mucha gente lo dice: oye, quiero más de esto. Yo no me lo esperaba. Sinceramente, no me esperaba para nada que se jugase tan bien y que la experiencia fuera tan buena. Además, me dijeron: mira, que Nacho, que nosotros nos da mucho miedo, ponte tú a jugártelo. Y sinceramente, me pareció que cambió la experiencia radicalmente. Enfocas lo que es la exploración de otra forma, la atmósfera oprime mucho más, los sustos se viven multiplicados. Sinceramente, creo que no tenía expectativas en el sentido de que, bueno, es compatible con VR, bueno, a ver qué tal, ¿no? A ver qué tal sale, a ver qué tal funciona, pero me ha parecido formidable, fantástico. Y sobre lo que comentaba después, Albert, imagínate, cintas. Yo pagaría por cintas. Por las cintas que están distribuidas en el juego y que te dan historias paralelas que han sucedido conectadas al juego principal. Pues a mí la del escape room es genial. Por ejemplo, yo pagaría por ese tipo de contenido, sí. Después hay una política de que va a haber un DLC gratuito. No entro en spoilers porque no sé si... Eso sí que es una buena política, ¿ves? Sí. Ahí entramos en políticas que ya me gustan más. Pero luego hay un pase de temporada que son 39,99 o 29,99, no estoy seguro, que realmente no me he fijado lo que estos incluye. Dos pases de temporada ya son políticas que me gustan menos. Pues ahí está el asunto. Igualmente me ha parecido un paquete muy redondo, como decía Albert, muy equilibrado, muy mezclando tendencia, indies... canon propio de Resident Evil, influencias cinematográficas, muy buen juego, muy buen juego. Es que ese es el tema, si el juego que te llega de inicio, ¿no? El juego que te viene en el disco, ya es una aventura completa, no ha hecho nada en falta, ni tener la sensación de que se han cortado partes que te van a vender luego aparte, pues entonces yo tampoco veo el problema si dentro de seis meses te llegan nuevas aventuras. Claro. Amigo Guillermo, cómpralo ya, Luego, sinceramente sí. No te esperes, porque te va a pasar lo que nos pasa mucho, que vamos esperando y ya... Spoiler. Y te enteras de todo. Spoiler. La gana. Exactamente, llega otro juego que tienes que jugar ya porque es el último y este queda ahí un poco pasado. Qué bien lo he disfrutado, qué miedo al ver los dos primeros. El capítulo de la madre es, yo creo que, con diferencia el mejor, Yo ya te digo, lo que dices tú, los tres primeros, luego te acostumbras un poco, ¿no? Y en cuanto tienes la escopeta dices, bueno, venga. Pero yo los tres primeros lo he pasado muy mal. Lo sabes tú, lo contaba aquí cuando hablamos del juego, que yo, esta temática de Matanza de Texas, a mí me toca la fibra. Y yo es que decía, es que me viene... Te asustaste, Albert. No, mucho, que yo... Vale, o sea, tú has pagado para pasar miedo, ¿sí? Sí, pues eso es yo, un tema que yo... Yo esto no lo entiendo, ¿vale? También entiendo que hay gente que paga para que le peguen patadas en la entrepierna. Yo no lo entiendo. lo considero muy respetable, no lo entiendo. Os habéis pagado para pasar miedo, ¿sí? Sí. Bueno, pues tenéis un problema. Me hace sentir vivo como nada en este mundo. Esta chica que yo te digo que pega estas patadas en la entrepierna, tú pagando, ¿eh? No ella pagándote a ti. No. Tú pagando para que te pegue, también te hace sentir muy vivo. No sé, yo creo, Albert, no sé. Ya hablaremos, ¿no? Ya hablaremos. Bueno, pues ya hablaremos, efectivamente. A ver si volvemos al tema del Resident algún día pronto, me imagino que sí, porque está demasiado fresco todo. Iremos comentando. A ver con si los DLCs, puedo jugar. Ahí, creo que hay alguno disponible ya. Este fin de semana ya lo he visto activo, pero no me he fijado mucho. Y una de las cosas que creo que disfruto tanto el juego es porque me he mantenido muy al margen, ¿sabes? En plan de no quiero ver ni los trailers. Mm-hmm. Yo no he visto nada, Estoy pues todavía... Tal vez virgen. Y hay juego de terror retrochiva, o las dos, por ejemplo. El primero que se viene promete, ¿eh? ¿El? El primer DLC que se viene promete, ¿eh? Yo no sin spoilear, pero ojo, ¿eh? Se va a contar ahí... Lo miro ahora. Bueno, Dani, dale a la música, anda, que nos vamos yendo ya. Bueno, pues hemos dejado sonar, como siempre, los primeros compases de este mágico fantástico que nos acompaña al final de cada podcast. Y con esa música que ya suena, nos despedimos. Nacho, hasta la semana que viene, ya descansado. ¿Tienes en el rostro esa felicidad, ese brillo del, sí, del que ha disfrutado de un tiempo de asueto, tío? Sí, unas experiencias... Que yo he hecho de falta. Bueno, yo no recuerdo... No me quejo tampoco. No recuerdo cuándo fue la última vez que pude decir hasta luego. En plan, no quiero saber nada, desactivo todas las alertas del móvil... Aunque la casa se queme, no quiero saber nada, pero han sido pues días de... Ojalá hayáis visto lo que yo he visto. He visto playas preciosas, he visto atardeceres. Que en Tabarca no has estado. ¿No? En Tabarca. Ojo, Tabarca, isla guapa. Ojo nuestra tierra, sí. Y no solo por el arroz con bogavante, Chico, calla. Uf, la tierra que me echamos de menos. Bueno, pues en fin, ya dispuesto aquí para seguir a tope con todo. Gracias a todos los compañeros que han hecho un esfuerzo extra por compensar las ausencias que no solo mías, que ha habido estos días. Así que gracias y nos vemos la semana que viene, correcto. Pues sí, el próximo lunes más, Fran. Nada, tío. ¿Hoy te has sentido más arropado? Sí, te han arropado bien, ¿eh? Sí. Los que estaban contigo. Sí, sí. Chiquitos. Claro. Pero claro, te has quitado un poquito de... Bueno, peso, nada, porque sigues estando en mi rol. Estar ahí, pues te obliga a estar más atento, a estar más pendiente de la gente, a darles paso. ¿Se han portado bien? Sí, se han portado muy bien. O sea, no, la verdad es que sí. No tengo la mínima queja, muy... apoyando el programa y con cierto orden. No es lo que me han dicho a mí por Twitter, ¿eh? A mí no me han dicho eso. Pues yo he oído muy buenas valoraciones, perdóname que te diga. Se han portado. Se han portado. Yo, por mi parte, muy bien y encantado. La verdad es que tengo puedo presumir de compañero, así que nada. Bueno. Contramiento marea, el podcast sale, que es lo importante, y que la gente esté, sí que sí. Nuestra gente esté satisfecha y con su dosis semanal de entretenimiento. Efectivamente. Por cierto, que nos vamos mañana a jugar a la Switch. Ah, es verdad. Que está ahora el... Toda la tarde está montado en el showroom de Nintendo. Vamos a estar ahí toda la tarde jugando a todo, con todo. Pues nos contaréis, a ver, ¿vale? Si pasamos por caja, que alguno, imagino que la pregunta ya le huelga porque hay un montón. Bueno, es que se han agotado las reservas, es que es brutalísimo. Yo no sé, me he dejado 400 y pico. 450 eurazos, me sol. Yo no sé, va a pasar lo que pasó con la mini y con todo esto. Que sale un stock, bueno, me imagino que es generoso, pero no suficiente. Y va a haber gente que se va a pegar de tortas para hacerse con una. Yo la tengo reservada. Muy bien. En Japón estaba agotada ya, ¿eh? Sí, sí, por eso digo. Venga, Boto, un abrazo, tío. Bueno, pues a mí solo a mí. Es que ha hecho mote un abrazo. Sí, he dicho vale, mote un abrazo. Mote un abrazo. Sí. Bueno, perdona, ¿eh? Te digo, será a mí. Ha sido un placer estar con vosotros. Nos hemos portado muy bien. Fran, te queremos. Ya sabes que no sabemos portarnos mal. Es mutuo. Y que sepáis que hoy Faker ha batido el récord de usuarios concurrentes en Twitch. Lo ha petado, literalmente. Y os saludaré desde la grieta del invocador, chicos. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Rel año, sé bueno. Pues nada, un programa más. Ya no sé ni cuánto llevo. Habrá que hacer un cálculo algún día, ¿no? ¿No? Si los marcas en la pared con, ¿sabes? Los cuatro palitos y el transversal. Sí. Tu pared es la de un psicópata peligroso, tío. Un montón. Un condenado de por vida. No sabemos ni el número de programas. programas que llevamos ni nada, esto es un descontrol, o sea, ya no hace falta contarlos, muchos cerca del programa número, yo que sé, 500 pro 1000, uy, 500, ¿no? Dice, no, bastante más. Y eso no puede ser, Juan, eso no puede ser. Yo creo que hasta hemos perdido los primeros, hay algunos que están desaparecidos, ¿eh? ¿Sí? Yo diría que sí, ¿no? Hasta no, había hilos por ahí con... Sí, sí, sí, yo creo que... Lo recuperaron. No sé dónde. Sí, pues sí, a ver si alguien nos hace el favor de contarlos, así sabemos si hay un especial, no sé... Exacto. 500 o especial X. Claro, algo así. Creo que sea especial es... Todo lo que es. Viene bien. ¡Vámonos, Albert! Pues nada, nos vamos. Volvemos la semana que viene, como veis, ya con todo el equipo al completo. Los demás están despedidos, Fran, los que no han merecido. No, pregunto. No sé, oye, si que no, nuestros compañeros, Fabio, que ha estado aquí, vamos, arropando a Fran fantásticamente, y Paco también, hombre. Es coño, agradecerles el trabajo. Y ahora ya pues a un segundo plano, como siempre. Volvemos la semana que viene y volvemos con los audios. Esta semana hemos hablado de muchísimas cosas, de Nioh, de Fire Emblem. ¿Le habéis metido pasta? ¿Estáis jugando a él? ¿Qué os ha tocado? ¿O Elder Scrolls? ¿Va a ser Morrowind la excusa para que volváis al MMO de Bethesda? Pues coged el móvil y nos lo contáis. Mandáis un audio a meripodcast@meristation.com y la semana que viene venimos y lo respondemos. ¡Vale! La semana que viene. Por cierto, Fran... Dime. Mira que estas cosas con Nacho no pasan. Mira que tener un Conan Exiles ahí y no dármelo a mí, el rey de los juegos de supervivencia. Anda que. Para hacerte un pene de 25 centímetros. Estabas tú ahí pidiéndomelo ahí. Quiero trabajar. Dámelo. Si te lo dije, dámelo. Y tú, no, lo voy a ofrecer a no sé quién. Y mira los secundarios. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Tendremos que hablar de Conan Exiles. No da tiempo hoy, pero tendremos que hablarlo. Que el juego, yo pensaba que no iba a petarlo así. Y lleva toda la semana en el top 5 de Paco, Twitch, por y está gustando mucho a los que venimos de Rush, de Ark y demás. Vale, así va a enseñar la minga y eso, todos con la minga al aire, ya estamos viendo. Con mingas de 40 centímetros ahí colgando. ¿Qué tipo de personaje acero? Bueno, pues con el apunte con respecto a Conan y lo que le cuelga. Y lo que efectivamente. ¡Nos vamos! Oye, que como siempre, daros las gracias por vuestra fidelidad semanal después de tantísimos años. Y en 7 días volvemos con más Meri Podcast. Para todos ustedes, amiguetes. ¡Adiós!